para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Así se vivió el homenaje a Kobe Bryant. Miles de personas, entre celebridades, familiares, amigos y fanáticos, se congregaron en el Staples Center, la cancha de Los Ángeles Lakers, para rendir tributo al ídolo y a su hija de 13 años, fallecidos hace un mes en un accidente aéreo. El dinero recaudado, producto de las entradas al evento, será donado al Mamba and Mambacita Sports Foundation. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.